qué sabrosura, qué rico, ay, ay, no más. A orillas de un arroyito y oculto entre ramajes, tengo mi humilde ranchito circundado de paisajes. Allá la naturaleza al despuntar la alborada me demuestra la grandeza que Dios hizo regalada. Tengo mi humilde ranchito circundado de paisajes y allí tengo mi amorcito en medio de los follajes. Tengo mi humilde ranchito circundado de paisajes y allí tengo mi amorcito en medio de los follajes. Anuncia el día, monto en mi caballo y llamo el perro. Y cantando vaquería me alejo como un jilguero. Con la soga y mi sombrero al morir el sol sobre la arena. Con mi caballo y mi perro voy a arrullar a mi morena. Tengo mi humilde ranchito circundado de paisajes y allí tengo mi amorcito en medio de los follajes. Tengo mi humilde ranchito circundado de paisajes y allí tengo mi amorcito en medio de los follajes. Destápala, Manzanares, destápala.